La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nuestra dignidad es real. Somos reales. Jueves 23 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, Foro Social Nuestros Derechos Son Reales, en el edificio A del Campus del Milán de la Universidad de Ubieu. A las 8 y media, mesa redonda hacia el poder de la mayoría, en el Polideportivo Corredoria Arena, con la participación de Sabino Cuadra, de Bildu, Lara Hernández, de Izquierda Unida, Juan Carlos Monedero, de Podemos, Celia Mayer, de Ganemos Madrid, Juancho López Uralde, de Equo. Cierra el acto, Diego Cañamero. A las 10, cena Nuestra Fame y Real. A las 10 y media, entrega de los premios Fundición Príncipe de Astucias. El día 24, salidas de las Columnas de la Dignidad, caminando hacia Ubieu desde Chichón, Avilés, Langreu, Mieres y Siero. A las 2 y media de la tarde, recibimiento de las columnas. Comida Nuestra Fame y es Real. A partir de las 5, concentración en la Escandalera. A las 9 y media, cena Nuestra Fame y es Real. Y a las 10, concierto Nuestra Dignidad es Real, con Gente del Pueblo, Silbidos y Gemidos y Dixebra, en la losa de Renfe. Durante el concierto se entregarán los premios Pan, Techo, Trabajo y Dignidad. Porque somos reales, corta por lo sano y movilízate. Sal de la trampa, movilízate.